Traigo 956. La nena se va a quedar sola, no cree en el amor. No cree en el amor. Si así Carla sale pa' la calle con una misión: olvidarse, pasar un buen rato y bailar reggaetón. Bailar reggaetón. Que un bobo le dañó el corazón y no cree ni un cabrón. La nena se va a quedar sola, no cree en el amor. No cree en el amor. Si así Carla sale pa' la calle con una misión. Hey. Tú quieres calentarme, pa' que de rato voy a tocarte. Me manda videos en su pantalla excitante. Yo soy un bellaco, esta noche voy a buscarte. Pero con cuidado, ella no quiere enamorarse. Solo para un rato, no quiere nada importante. Quiere ser la novia de un cantante. Yo estoy puesto si nada más quiere chingarme. Mami, siempre lo hacemos cuando él pasa a dejarte. Tu quiterito, sigo vendiendo perico. Dices que estás conmigo, que te excita el peligro. Oh, a tu cuerpo estoy adicto. Estoy enfermo y siento que yo necesito mi cura. Bebecita, me llevas a la locura. No te preocupes, baby, vámonos de rumba. Este secreto lo llevamos pa' la tumba. Eres mi cura. Bebecita, me llevas a la locura. No te preocupes, baby, vámonos de rumba. Este secreto lo llevamos pa' la tumba. Solo estoy yo junto con nuestras travesuras. Haciendo el sexo, qué locura. Te pones de rodillas, que eres mía, me lo juras. Haciéndolo en el cielo, se siente la calentura. Del mismito infierno, de todas, tú eres la dura. La nena se va a quedar sola, no cree en el amor. No cree en el amor. Si así Carla sale pa' la calle con una misión: olvidarse, pasar un buen rato y bailar reggaetón. Bailar reggaetón. Que un bobo le dañó el corazón y no cree en un cabrón. La nena se va a quedar sola, no cree en el amor. No cree en el amor. Si así Carla sale pa' la calle con una misión: olvidarse, pasar un buen rato y bailar reggaetón. Bailar reggaetón. Que un bobo le dañó el corazón y no cree ni un cabrón. Me gusta tu flow y a ti que yo sea un maleante. Paso a recogerte y siempre tú tan elegante. El teléfono apagaste, no quieres más llamadas, ese bobo lo olvidaste. Yo sé que ninguno te toca así como te toco ninguno, bebé. Yo sé que cuando te lo hago te olvidas de todo y vuelves a nacer. No quieres que esto termine y cuando termina lo hacemos otra vez. El cuarto prendemos en llamas, tira de la cama, eterno placer. Así que no temas y confía, amiga, acepta mi propuesta y vámonos de aquí. Olvida al bobo tu ex que te hace sufrir. Dime lo que quieras y en cortos te lo consigo a ti. Todos los sentimientos hoy vamos a desvestir. Yo te amo pero tú me odias a mí. Pero cuando me ves no te puedes resistir. Este es un cuento de Jesús que no tiene fin. Mi cura, bebecita, me llevas a la locura. No te preocupes, baby, vámonos de rumba. Este secreto lo llevamos pa' la tumba. Eres mi cura, bebecita, me llevas a la locura. No te preocupes, baby, vámonos de rumba. Este secreto lo llevamos pa' la tumba. Solo estoy yo junto con nuestras travesuras. Haciendo el sexo, qué locura. Te pones de rodillas, que eres mía, me lo juras. Haciéndolo en el cielo, se siente la calentura. Del mismito infierno, de todas, tú eres la dura. Capitán del barco, checa. MGA, Alexis WR, el Manny, el Jorge. Purchase your tracks today.